le gusta el baile, pero no puede salir. Teresa le gusta el baile, pero no puede salir. Porque si sale a la calle, tiene el Luis le dice así. Porque si sale a la calle, tiene el Luis le dice así. Teresa, vente para acá. Teresa, vente para adentro. Teresa, ven, vente en cuento. Teresa, vente a guarachar. Teresa, ahí vente para adentro. Teresa, ven, vente en encuentro. Teresa, vente a guarachar. Teresa, ahí vente para adentro. Teresa, ahí vente para adentro. Teresa, ven, vente en cuento. Pero mira cómo vas a Teresa. Allá va. Teresa ya está bailando, esta guaracha sabrosa. Teresa ya está bailando, esta guaracha sabrosa. Pero mira cómo goza, pero mira cómo anda. Pero mira cómo goza, esta guaracha sabrosa. Pero mira cómo goza, esta guaracha sabrosa. Teresa, venga a guarachar. Ay, Teresa, ahí vente para adentro. Teresa, te meten en cuenta.